12 y 13 minutos. Entramos en el tiempo de política local. Ya saben que la mañana de los martes, a partir del mediodía, le ofrecemos las diferentes argumentaciones que llegan por parte de las formaciones políticas en nuestro municipio con representación en la corporación municipal. Hoy abrimos un nuevo turno de intervenciones. Comienza el mismo Izquierda Unida. Ya nos acompañan en los estudios de Radio Brique Pepi Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, a quien saludamos. Pepi, buenas tardes. Buenas tardes a todos. También está con nosotros Miguel González, integrante de la Coordinadora Local de Izquierda Unida. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la política local vais a abordar. Por ejemplo, vamos a hablar del Abril Republicano, que se conmemoraba especialmente en la jornada del pasado sábado, 14 de abril. Vamos a también conocer las diferentes conclusiones que se obtuvieron en esa reunión mantenida recientemente con la Coordinadora Comarcal y Provincial de Izquierda Unida. Y también vamos a conocer las dos mociones que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se van a presentar al pleno del próximo martes. Pero antes de comenzar, queríais dar respuesta a las argumentaciones que se planteaban en el último espacio de política local por parte del secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE. Pues efectivamente, la verdad que nosotros, al ser un grupo minoritario y sabiendo que tenemos muy poco tiempo en la radio, no queremos gastar mucho en esta contestación, pero sí es verdad que ya nos tiene acostumbrado el secretario de Política Local, Política Municipal del PSOE, que cada vez que habla pues sube el pan, eso lo sabemos todo. Pero bueno, simplemente por mi parte quería hacer ver a los ciudadanos de Ubrique que no es cierto que la oposición, o por lo menos por parte de Izquierda Unida, no somos agradecidos, y de eso desde aquí queremos felicitar a la plataforma de la A373, porque la verdad que una vez que se movilizó y que tuvieron una serie de reuniones, pues la verdad que el ayuntamiento y todos los demás organismos se pusieron las pilas, y según comenta él, pues ha habido movimiento a nivel político, reuniones que se supone que van a dar lugar a una solución, no sabemos cuándo, pero esperemos que sea lo más pronto posible, a esta problemática que llevan sufriendo tanto los ubriqueños como los ciudadanos de Corte desde hace muchísimo tiempo. Hombre, yo quería aclarar primeramente que Izquierda Unida ha sido, seguirá siendo y será un partido serio, ante todo serio. Es un partido formal y además es un partido honesto. Es verdad, como dice mi compañero Miguel, que nosotros tenemos solamente un representante frente a los 9 que tiene el Partido Socialista. Ellos están llevando, según su secretario de Política Municipal, su programa a buen puerto. Bueno, pues decir que nosotros desde la oposición no estamos ni de manos caídas, ni con los brazos cruzados, ni sentados en un sillón viendo una telenovela. Que ya telenovela vemos ya suficiente en la vida real. Como digo, desde la oposición y con un solo concejal estamos queriendo llevar nuestro programa que presentamos en 2015 a rajatabla, de forma literal, y con los medios que disponemos, que son pocos o ninguno. Y lo hacemos de la única manera que podemos. Es decir, en los posicionamientos en cuanto a mociones o propuestas. Con nuestras propuestas, con nuestras mociones, con las relaciones que mantiene Izquierda Unida de Ubrique con los distintos colectivos, que no se crea el pueblo de Ubrique que solamente el Partido Socialista Obrero Español es el que se relaciona con los vecinos, con los colectivos de deporte o de pintores, no. Ellos, según ellos, cuando estaban en la oposición, han sido los únicos que han hecho verdadera oposición. Bien por ellos. Yo estoy haciendo la buena oposición, de la manera que puedo y verdaderamente de la manera que nos dejan. Porque enfrentarte a un equipo de gobierno con mayoría es un trabajo bastante arduo y bastante duro. Como he dicho, nosotros también tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestras relaciones. tenemos nuestro posicionamiento, presentamos mociones, que ya hoy daremos adelanto a dos que se han presentado. Izquierda Unida, como partido serio, formal y honesto que es, hace políticas comprometidas, responsables y también respetables. Somos muy, muy, muy escrupulosos en todos y cada uno de los temas que abordamos. Hacemos políticas muy, muy sensatas. Y otra cosa que voy a decir, tenemos sentido de la reflexión, pero de la verdadera reflexión. ¿Qué hemos hecho mal o qué hemos hecho mal? Hacer un balance serio, con sentido, con responsabilidad, con compromiso. ¿Para qué? Para cambiar lo que hay que cambiar y seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora bien. Y nos basamos en la realidad que vive nuestro pueblo, que viven nuestros vecinos, que viven nuestros empresarios, que viven los trabajadores del ayuntamiento, que vive, en definitiva, la sociedad ubriqueña. Y la verdad que el único óbice, haciendo referencia a un comentario que hizo el secretario de Política Municipal, y el único impedimento que Izquierda Unida encuentra son las políticas autoritaristas, absolutas, ¿por qué? Porque continuamente, de forma reiterativa, nos dicen que ellos hacen lo que quieren porque tienen mayoría absoluta, porque el pueblo de Ubrique así lo ha decidido. Vamos a recordar que si a ellos lo han votado una serie de personas, los respetamos, pero que a nosotros también. ¿Y eso es respetable? ¿O pensamos nosotros que también tendrían que tener ese respeto para los ubriqueños que lo han dado ellos al voto? Porque todos conformamos en la totalidad lo que es la representación municipal y no solamente la mayoría del grupo socialista. No hacemos tampoco política sensacionalista, porque de ser así tendríamos un ego tan grandísimo que no nos dejaría ver la realidad. Y lejos de nuestra realidad está tener el ego subido y no tener los pies en el suelo y ver la realidad, pero la realidad verdadera. Y pediría algo que se fuese imparcial a la hora de hacer un balance o puntuar el trabajo del equipo de gobierno. Ni todo lo han hecho bien, ni todo lo han hecho mal. A ver, hay que tener un equilibrio y no, vamos, que todos tenemos abuelas y que nos podemos echar flores cada vez que queramos y podamos. Pero, como he dicho, Izquierda Unida es un partido serio, formal y honesto. Y no vamos a permitir que nadie desacredite nuestra sigla. Porque somos personas serias. Y personas formales, personas honestas, comprometidas con Ubrique. Y no vamos a permitir que nadie nos desprestigie de la forma que lo está haciendo. Se queda esa cuestión dentro del marco enteramente político. Vamos a hablar también ahora de otros asuntos que atañen principalmente a Izquierda Unida, porque, como decíamos, se conmemora a través del Abril Republicano, pues con diferentes acciones y actos por parte de Izquierda Unida. De ello queríais informar, ¿no? Una ofrenda floral que tuvo lugar el pasado sábado fue una de las principales iniciativas, pero no sé si hay programada otro conjunto más de actividades que queréis destacar. Efectivamente, como un año más y con motivo de la conmemoración de la proclamación de la Segunda República Española y sus valores, la Asamblea Local de Izquierda Unida y el Comité Local del Partido Comunista de Andalucía organizaron diversos actos para recordar dicha efeméride, que desde hace tiempo le llamamos el Abril Republicano. Estos actos comenzaron el día 14 de abril con la habitual ofrenda floral en el monumento de las víctimas del franquismo en el cementerio municipal, un acto que comenzó a las 10:30, en el que se rindió homenaje a los ubriqueños fusilados y víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura, y a la que estaban invitados todas las personas que deseaban rendir este homenaje, y en la que también participaron, aparte de algunos familiares, pues personas pertenecientes a otros grupos políticos. En el acto pues se leyeron varios artículos de la Constitución Republicana, se leyeron poesía y se hicieron testimonio de personas que vivieron aquella época. Quisiera decir que desde hace tiempo el tributo que se le rinde a estos ubriqueños que dieron la libertad y que vivieron la libertad y la democracia y que por ello fueron represaliados e incluso perdieron su vida por esa libertad, pues ahora mismo más que nunca creemos que tenemos que reavivar estas conmemoraciones, porque actualmente estamos viendo cómo nuestro gobierno poco a poco están arrinconando muchas de las libertades que se consiguieron en aquella época. Y la verdad que por parte de Izquierda Unida, pues no dejaremos de luchar para que el acto este que se le hace, que es de justicia, deje de ser un acto que creemos que no debe de ser ni de derecha ni de izquierda, sino de demócrata. Y en esta idea no nos cansaremos de luchar hasta que consigamos que sea en Ubrique un acto verdaderamente institucional, en el que estén convocados todos los ubriqueños por el mero hecho de ser demócrata y de ser ubriqueño. Precisamente a raíz de lo que estamos hablando de ser agradecido, creo que no sería mal ser agradecido con estos ubriqueños que nos precedieron y que dieron su vida porque nosotros tuviéramos la libertad que tenemos. O sea, que esa cuestión que quería destacar también, ¿no? En referencia al Abril Republicano, que no sé si se van a contemplar otro conjunto de iniciativas también. Sí, está previsto, lo que pasa que no tenemos fecha concreta de que se va a dar cabida a un nuevo libro, se va a editar sobre la Segunda República, pero como no tenemos fecha concreta no podemos... Para los audios, también proyecciones y demás, ya no iremos dando iremos dando la información cuando tengamos lo que son los actos y la fecha cerrada. Bueno, pues esa es una de las cuestiones. Recientemente se reunía la Coordinadora Comarcal y Provincial de Izquierda Unida y sobre esta cuestión también queréis hablar. Sí, bueno, esto... hace un par de semanas, bueno, es que fueron en distintas semanas, pues nos reunimos en el comarcal y en el provincial, y desde luego nosotros lo que buscábamos con este encuentro, Izquierda Unida lo que buscaba con este encuentro es poner encima de la mesa la problemática, la deficiencia, los problemas que había en cada municipio. Desde Izquierda Unida de Ubrique pues se puso tanto a nivel provincial como regional lo que son los problemas que o los problemas o las metas siguiendo, como ya he dicho antes, el hilo de nuestro programa electoral de 2015, pues el tema del pegón, el tema de la circunvalación, el estado actual del Naranjal, la A373 y A374, también la carretera que va al pantano. También pusimos sobre la mesa el estado del ecomuseo y cómo se podría obtener fondos y de qué manera, a ver si de una manera o de otra, o con unos y otros grupos haciendo fuerza, se podría conseguir esos fondos para que nuestro ecomuseo resurgiese de la ceniza donde está. También hablábamos del suelo destinado a aparcamiento y sobre todo del vertedero de las Pedrizas, que con las últimas lluvias y temporales pues se sabe que todo lo que había allí pues está yendo, se está desembocando en lo que es el pantano, en nuestro pantano. Y también se habló bastante del turismo que afecta al tema de la sierra y al mes que ha estado cerrada lo que es el sendero verde, la vía verde, la vía verde. También estuvo hablando que fueron tantos temas, que es un mes de turismo bastante bueno en unas épocas que, bueno, pues se han dejado pasar, y también el tema de la marroquinería en varios temas, tanto a nivel del trabajador, del empresario, de la publicidad que se puede dar, de cómo vender ubrique. Con todo esto quiero decir que no solo el gobierno municipal, el gobierno local, se preocupa por estos temas, que nosotros nos estamos preocupando desde la oposición con seriedad, con formalidad, con honestidad, con compromiso, de todos los temas que están encima de la mesa ahora mismo, en la mesa de la alcaldía o del equipo de gobierno actual. Ellos hacen su trabajo por sus vías, por las que tienen, y nosotros por las vías que tenemos. Y contando, como ya digo, con un solo portavoz, con un solo concejal, que lo que está claro, para mí, a nivel personal, es que cuando se hace un trabajo bien hecho, nadie necesita recibir palmaditas en la espalda. Porque cuando tú haces un trabajo bien hecho, a gusto, y lo haces por la mera satisfacción de favorecer al pueblo, de elevar el ánimo de tus vecinos, de facilitar la vida a los ubriqueños, eso es suficiente premio, suficiente aplauso para mi persona y para mi grupo. No pretendo que nadie me felicite, ni a mí, ni a mi grupo, ni a lo que hagamos, porque no hacemos nada más que lo que tenemos que hacer. Izquierda Unida no hace nada más que lo que tiene que hacer, lo que le han encomendado a la ciudadanía. Con muchos o pocos votos, pero los tenemos, y a ellos nos debemos, a ellos y al resto, que aunque no nos hayan votado, estamos sirviéndolos. Y para eso estamos aquí, para servirlos a ellos, y no que ellos nos sirvan a nosotros como público, para aplaudirnos. Pues los encuentros, ¿no?, que se habían mantenido, donde se abordaban esas temáticas también referentes a nuestra localidad. Dos mociones va a plantear el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el próximo pleno ordinario que se celebrará este próximo martes. Mociones referente, una de ellas, al pueblo saharaui, en apoyo precisamente del mismo, y otra que hace referencia a la jubilación anticipada de la policía. Bueno, con respecto a la moción sobre solidaridad con el pueblo saharaui, ya todos los uriqueños conocen el tema, porque la verdad que tanto la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Ubrique lleva muchísimo tiempo trabajando aquí, como el Ayuntamiento de Ubrique, que todos sabemos que tiene un especial interés en el pueblo saharaui, y de hecho este año pues ha habido un intercambio con una de las dairas de allí del Sahara, y que hay un compromiso especial con ellos. Nuestra iniciativa parte del hecho de que no solamente el pueblo saharaui necesita la solidaridad de los ubriqueños y del pueblo de España, que ya de por sí la tiene, ¿no?, y seguirá teniéndola mientras esté en esa situación, sino que también requiere de un problema, de una movilización política, puesto que los saharauis es un pueblo que está pasando penuria, pero no por motivo de inclemencias del tiempo ni por cosas de la naturaleza, sino por problemas totalmente político. Y lo que está claro es que el pueblo saharaui necesitará nuestra ayuda mientras que no se le dé una solución política al problema que ellos tienen. Eso es que es importante decirlo, porque la gente, claro, tiene solidaridad por el hecho de que están mal, y es verdad que están mal, ¿no? Pero que debemos de dar un paso más, aparte del solidario inmediato, porque lo necesitan, y pasar al tema político, si es verdad que vemos claro la necesidad de solucionar verdaderamente sus problemas, que no se eternice en el tiempo la problemática que ellos tienen. Entonces, quisiera dar lectura rápida al argumentario sobre esa propuesta. Para que todos los ubriqueños lo sepan, Desde el 6 de noviembre del 75, la Marcha Verde puso fin a la presencia española en el territorio del Sahara Occidental, sin que se pudiese concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de las Naciones Unidas. El abandono español del territorio se vio sucedido por la declaración de la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero del año 1976. Sin embargo, la ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental por parte de Marruecos provocó una larga guerra que forzó a que centenares de miles de saharauis sufrieran el exilio, padeciendo así la conculcación de sus derechos humanos individuales y colectivos. Tuvieron que salir huyendo hacia Argelia. 41 años después, que no estamos diciendo que fue ayer, 41 años después, los campamentos de refugiados de saharauis que están en Argelia nos recuerdan con vergüenza que España tiene una responsabilidad administrativa e histórica como antigua potencia colonizadora. Para los saharauis, que tantos años llevan esperando volver a sus tierras, el olvido de la comunidad internacional contribuye día a día a legitimar un status quo que, además de ser profundamente injusto, es contrario al derecho internacional que se reconoce al pueblo saharaui como el único sujeto legítimo para ejercer el derecho de autodeterminación sobre el Sáhara Occidental, sin que ningún otro pueblo o país pueda condicionar este derecho. Quienes han visitado los campamentos de refugiados saharaui de Tindú, en Argelia, coinciden en señalar que los refugiados en su día se enfrentaban a dos muros muy dolorosos. Uno es el del construido por Marruecos de norte a sur, que mide 2.700 kilómetros de longitud y que aproximadamente está lleno de 7 millones de minas a lo largo de él. La mayor parte de ellas colocado por Marruecos hacia el lado saharaui para que no se acerquen. Un muro levantado para cerrar el paso al exilio saharaui, separando el Sahara ocupado de los territorios liberados por el Frente Polisario. Un muro de la vergüenza que separa a los saharauis refugiados de Argelia y de su tierra, de su familia y de su libertad. Y el otro muro de silencio, este el que no se ve, el que ha construido la comunidad internacional también con la ayuda de España, silenciando este tema. El mes pasado, en la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Senado, afirmaba con rotundidad que los derechos humanos son una absoluta prioridad de las políticas del Estado español. Nos preguntamos, ¿acaso son los derechos humanos una prioridad para España siempre y cuando no interfieran en los intereses económicos y políticos? ¿Sabrá el secretario de Estado que forma tan flagrante las fuerzas militares marroquíes violan los derechos humanos en el Sáhara Occidental? ¿Sabrá el secretario de Estado que los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, la población saharaui es torturada, perseguida y oprimida? ¿Sabrá el secretario de Estado que Marruecos expolia los recursos naturales del Sáhara contraviniendo sentencias internacionales como la reciente del Tratado de Pesca con el beneplácito de los países más influyentes y que además comercializa sus productos? ¿Recordará el secretario de Estado de España que interrumpió el proceso de descolonización del Sáhara Occidental abandonándolo a su suerte, o más bien regalando a Marruecos la oportunidad de ampliar su frontera, y que por tanto España es responsable directa de la situación y de la resolución de este conflicto? El pueblo saharaui es noble, es digno, es fuerte y es pacífico. Los hombres y mujeres saharauis no quieren recuperar su país a través de un conflicto armado. Quieren recuperarlo a través de las urnas y a través de un referéndum de autodeterminación transparente, democrático y que cumpla con todas las garantías. La causa saharaui, así llaman al motivo que explica su lucha, está más viva y latente que nunca, y sin embargo, hoy, convencidos de que la comunidad internacional no está por la labor de buscar una salida política a sus legítimas aspiraciones, o al menos así lo han demostrado hasta la fecha, todos somos conscientes de que los intereses económicos y políticos favorecen claramente a Marruecos. Pero antes como ahora seguiremos levantando la voz, tanto en el Pleno, por este pueblo olvidado y también por España, para que el silencio internacional no suponga un muro o una barrera más a esta causa noble y justa. En concreto, las La parte más resolutiva. La parte más resolutiva que corresponde al ayuntamiento, porque esta misma moción también se va a presentar a nivel de la de la Diputación Provincial de Cádiz, pues los puntos son los siguientes. Primero, reconocer el legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario y manifestar el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui. Asimismo, conceder el estatus diplomático al representante del Frente Polisario en España, único y legítimo representante del pueblo saharaui reconocido así por la ONU. Segundo, promover todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una justa solución y definitiva, mediante la celebración de un referéndum conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. Tercero, asumir su responsabilidad histórica y trabajar dentro de la Unión Europea y de la ONU para que la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, vea ampliado su mandato a vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Cuarto, impulsar acciones tanto en campamentos de población refugiada de Tindú como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, como muestra del apoyo mayoritario de la sociedad a la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad. Quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda colaborar con la difusión del programa Vacaciones en Paz, así como de cualquier otra iniciativa destinada a promover la solidaridad con el pueblo saharaui. Y sexto, dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación, a la representación del Frente Polisario en España y a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de la provincia. Esos serían los puntos que vamos a proponer a este pleno. Pues son los diferentes aspectos que se va a tratar a través de esa moción a la que ha dado lectura. Nos quedan unos cuantos minutos también antes de concluir esta intervención. Y hay otra moción más. Sí, ¿no? Hay otra moción, pero como tengo que venir el viernes, tengo turno doble esta semana. Decir que la moción, la siguiente moción que hemos presentado, va al próximo pleno sobre la jubilación anticipada de las policías locales. Con ella lo que pretendemos es una serie de puntos que ya aclararé de forma detenida y detallada, porque deprisa y corriendo pues no nos gusta la situación en que se encuentran las policías municipales de no solamente de Ubrique, pero sí particularmente nos vamos a preocupar de lo nuestro, de la plantilla nuestra y de nuestros vecinos y vecinas que son policías locales. Entonces, con más extensión, con más detalle, pues el jueves pues haré más extensa esta moción. Sí decirte, Rocío, que mañana mismo estas dos mociones que nosotros hemos presentado, Izquierda Unida ha presentado a nivel municipal, pues sí, se van a presentar en lo que es la Diputación Provincial de Cádiz. Y ya el jueves tendré el resultado de la posición de los distintos grupos con respecto no solamente a estas dos mociones, porque hay otra moción que hemos presentado en el provincial sobre las ELAS. El dinero que va destinado a las ELA. Voy a dar una avanzadilla de la moción sobre la jubilación anticipada de los policías locales, que es la propuesta de acuerdo, que dice así, que el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda instar al Consejo del Ministro a la aprobación del Real Decreto que regule la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada del colectivo de policías locales a fin de que entre en vigor con carácter de urgencia como reconocimiento de un derecho laboral. Instar al Gobierno central a aumentar la tasa de reposición por jubilación de las plantillas de policías locales para que los ayuntamientos puedan sacar a concurso público con tiempo suficiente las plazas necesarias para suplir las bajas. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno central, a la FED y a las organizaciones sindicales que forman parte de la Plataforma Nacional por el anticipo de la edad de jubilación de los policías locales. Y ya, como te he dicho, Rocío, pues ya el jueves con detenimiento pues miraremos las mociones que hemos presentado, tanto a nivel provincial como a nivel, digamos, local, y le daremos daremos explicaciones un poco más minuciosas y más claras. Además de recoger también los planteamientos que lleguen por parte de los oyentes. Por supuesto, eso es lo primero, porque hoy es el tiempo de políticos, pero el jueves es el tiempo de los ubriqueños. Pues así será a partir de las 12 el próximo jueves en Cosa de Todo, con el turno para el Grupo Municipal de Izquierda Unida también. Hoy nos acompañaba Pepín Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, a quien agradecemos su participación hoy en el espacio Política Local. Gracias. Y Miguel González, integrante de la Coordinadora Local de Izquierda Unida. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.